Bueno, me llamo Yara, milito en el Partido Obrero, también del Frente de Izquierda. Vine al Encuentro Nacional de Mujeres trayendo la lucha de las mujeres que sufrimos esta doble opresión, ¿sí? Tanto en el sistema laboral como en nuestro ámbito interpersonal. Venimos a traer el ámbito interpersonal y a proponer que todas cuestiones que tienen que ver con lo personal y que históricamente se han invisibilizado son políticas también. Venimos a proponer, aunque acá nos han dicho que nosotros no podemos hacer política, que todo acto personal también es político. Venimos a visibilizar también la opresión de las trabajadoras y de los trabajadores también como otro tipo de opresión. Y bueno, personalmente no invito a todos a votar al Frente de Izquierda porque es realmente la única opción que tenemos para que los derechos de las mujeres sean efectivizados y no solamente legislados en una ley vacía de contenido y de ejercicio efectivo. Mi nombre es Lorena, soy de Tucumán y para mí es importante estar en el encuentro porque ya que así, juntando muchas mujeres en esta lucha, nosotros estamos logrando, digamos, estar mejores condiciones para nosotras. Tanto así como ganar y tratar de lograr de que la ley, además de que ya existe la ley, pero que se cumpla en cuanto al presupuesto, porque actualmente el presupuesto que de la ley de violencia de mujeres aporta 80 centavos por cada mujer, o sea, no hay una ley, sin presupuesto no hay ley, entonces es por una de las razones por las que yo vengo, y después por todas las problemáticas por las que sufrimos las mujeres constantemente, digamos, la trata de personas, el desempleo, allá en Tucumán el desempleo es increíble, mujeres que viven de planes y que por ahí te dicen, bueno, sí, los planes te ayudan o tratan de venderte eso, de que el plan te ayuda, de que te sirve, que te resuelve, cuando la realidad no es así. O sea, en Tucumán se está viviendo mucho hambre, mucho desempleo, mujeres formadas que tienen una profesión y que están cobrando un plan social, o sea, para mí eso es absurdo. Y por eso, esa es una de las razones también por la que estamos acá con muchas compañeras que hemos venido de Tucumán, de la ciudad de Alderete específicamente. Y bueno, y venimos todos los años, este es el sexto, séptimo encuentro con el que participan. De Moreno. Y bueno, que tenemos que luchar todas juntas. Porque estando todas juntas vamos a obtener algo. No solamente el hombre tiene derecho, la mujer también, y la mujer es más fuerte que el hombre. Bueno, mi nombre es Mirta Benítez, pertenezco a una defensoría barrial que se llama Mujer No Te Rindas, de Florencio Varela. Y bueno, vinimos con un grupo de chicas también. Y para nosotras es importante estar en esta marcha por diferentes temáticas. En lo que a nosotras nos respecta es con el tema de la violencia de género. Y hoy todas tenemos que estar acá. Ya estuvimos presentes en la marcha de Ni Una Menos. ¿Y cómo no vamos a estar en esto? Apoyando también a las otras temáticas que tenemos las mujeres, pero en especial nosotras, por el tema de la violencia de género. Hola, mi nombre es Verónica y para nosotros es muy importante, nosotros venimos a la provincia del Chaco, donde también venimos a apoyar, digamos, Ni Una Menos. Estamos en contra, digamos, en sí en contra de la justicia, porque no hay justicia. Entonces nosotros hoy lo que venimos acá a este encuentro para que nos escuchen y que tengamos justicia a las mujeres, ser escuchadas las mujeres.